Eso lo escucharon todos, ¿verdad? Sí. Bien. Yo trabajo de escritor, editor y traductor. Es bastante más digno, creo. Entonces la empresa le acusa de que busca un trabajo. Sería bueno que eso también esté en el acta. Muy bien, acá, estamos acá en la mañana con un quilombo acá en medio de la audiencia pública de Kian. En realidad no en el medio, sino en el tramo final. Esta audiencia pública que se hizo ayer. Vos sabés que en el tramo final de esa audiencia se armó este quilombo. ¿Sabés por qué? Porque un empresario de Urnequian tildó a uno de los panelistas que se vaya a laburar. O sea que esto es una experimentación sonora. Acabamos de escuchar el final de la audiencia que estamos por introducir ahora. Porque tenemos el gran honor de tener a nuestro especialista en temáticas conflictivas de la ciudad de Córdoba, nuestro querida Lea Rock, ¿era o Lea Ross? Ross. Nunca me acuerdo si es Rock o Rosso, en realidad, soy mala con la memoria. El Lea Rock me acaba de cerrar la compu, yo tenía que presentar esto en redes también, pero bueno. Así que Lea nos va a contar la audiencia de ayer, nos va a hacer una síntesis sonora de la audiencia de ayer. En el caso se está discutiendo aquí en la ciudad de Córdoba, como anticipábamos al comienzo del programa, el destino de los terrenos del ex batallón 141. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poco? Tenía más o menos, estamos hablando de un enorme espacio verde que está en la ciudad de Córdoba, alrededor de 24 manzanas, más o menos centro-sur de la ciudad aproximadamente, que en este momento hay una disputa sobre qué se puede hacer con esos terrenos. Y el grupo de Urnequian, precisamente Urnequian, uno de los multimillonarios más grandes del país, creo que está en el puesto número 2 de los 10 más adinerados del país, a tal punto que el Guaso figura en los Panama Papers para fugar billetes al exterior. Y precisamente se hizo una audiencia pública para ver si qué opinión tenían los vecinos, especialistas, científicos, arquitectos. Si estaban de acuerdo o no en que se instale ahí un mega emprendimiento con muchísimas viviendas, un shopping, incluso una pequeña capilla, que eso es como para darle una condecoración más progre al emprendimiento. Entonces, Lea, vos estás diciendo que es vivienda social o vivienda para ricos lo que está proponiendo Vivienda social, sí, socializa mucho la riqueza para unos pocos, digamos. De cualquier manera, lo interesante de la audiencia es que hubo 211 inscriptos, no pudieron exponer todos, así que se va a hacer una segunda audiencia. Y fue bastante fructífera, bueno, a tal punto que bueno, hubo estos roces al final del tramo de la audiencia, que es lo que escuchamos de fondo. Vamos a escuchar un audio de uno de los exponentes. Es abogado y también es un vecino que está cerca del predio. Es el abogado Ricardo Martínez, que nos brinda su opinión sobre esto. Nosotros entendemos que el lote que fue asignado por la ordenanza 11.400 del año 2007 como reserva verde no puede ser modificada por una posterior. Esto es por aplicación de la Ley General del Ambiente, que establece como principio básico el de la progresividad o no regresión en las decisiones que importan calificar un bien desde el punto de vista ambiental. Y bueno, como estas normas son de orden público y la ley de uso y afectación del suelo es de orden público, no podría ser modificada. La actual decisión del Consejo Deliberante, que estaría autorizando el emprendimiento, que habría hecho el convenio con la Corporación América, da por tierra con esa ordenanza. Bien, lo que quiso decir Martínez es que en el año 2007 el gobernador cordobés José Manuel de la Sota le vende el predio a Urnequian. Sin embargo, la intendencia que en aquel entonces era Luis Juez decidió declararla como espacio verde, o sea, no hacer emprendimientos. Varios años después, en el año 2013, el actual intendente Ramón Mestre decidió hacer un convenio urbanístico donde cambiaba el uso de suelo, para que deje de ser un espacio verde, que era lo que postulaba Luis Juez, a ser un espacio donde se puede hacer emprendimientos inmobiliarios. Con lo cual, para Martínez, eso se trata de una irregularidad administrativa en sí. Vamos a escuchar ahora otra opinión. Esta se trata de la arquitecta María Luz Camisa, que nos dio su enfoque acerca de esta situación en plena audiencia. Señalado recién, es que el expediente que se ha puesto a consideración nuestra todavía le faltan aprobaciones técnicas. Y una que es la fundamental, que es la de los técnicos de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que reunidos en una comisión que se llama Comisión Interdisciplinaria, Técnica Interdisciplinaria, CTI, debe emitir un dictamen. Y de hecho, porque he participado en alguna otra audiencia, yo he visto dictámenes de la CTI y muchas veces condicionan muy severamente los proyectos. Entonces necesitamos tener esa opinión técnica. Y la ley dice que los ciudadanos la deben de tener antes de debatir. Por lo tanto, mi postura en este caso es que la Secretaría de Ambiente, cuando tenga el dictamen de la CTI, nos va a tener que llamar de nuevo. Esa es la postura. Muy bien, porque hay que aclarar que todavía no hay un dictamen de la Secretaría de Ambiente sobre aprobar o no el estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué es? Uno tiene preocupación de eso, de la cuestión ambiental. En principio porque las zonas aledañas a ese predio tienen, en particular, tienen problemas con las inundaciones. Y además, no solamente esa parte, toda la ciudad de Córdoba tiene el típico problema de colapsos cloacales. Y durante años, siempre uno observa cómo va creciendo el número de casos de cloacas que se colapsan mientras van creciendo los edificios, digamos. Y en cambio, teniendo presente de esta cantidad de cemento, de toneladas de cemento que se instalaría en ese predio, está esa preocupación sobre qué va a ocurrir con, por ejemplo, los desechos cloacales, además de la circulación de vehículos, etcétera. Y el último audio que vamos a escuchar, esta vez es la palabra de la empresa. ¿A quién en particularmente? A Eduardo Mondino. Quizás muchos no se acuerdan de ese nombre, pero Eduardo Mondino fue el defensor del pueblo de la nación por muchos años. Él estuvo recorriendo el país, viendo distintas problemáticas, casos extremos de pobreza, como que ha denunciado variantes de ese tipo. Y ahora resulta que pasó de ser el defensor del pueblo al defensor de Hornequian, por decirlo de una manera, porque actualmente está encargado de las relaciones institucionales de la empresa y es el que ha estado dando la cara en los medios a la hora de defender a la empresa, incluso publicando artículos, podremos ir diciéndole periodístico, en los distintos medios de comunicación para salir a defender el emprendimiento. Junto con Néstor Pérez lo estuvimos entrevistando para algunas de estas inquietudes que tenemos sobre este mega emprendimiento que es el más grande que se pretende instalar en la ciudad de Córdoba. Ilegal por parte del intendente juez de haber declarado reserva verde una propiedad privada. Debería haberla expropiado, debería haberla comprado. Es decir, nadie niega que eso puede ser un pulmón de la ciudad. Pero tenemos que observar normas y leyes. Hay un dueño. Entonces, si hay un interés por la ciudad o por la provincia de que este predio no se desarrolle, lo que tiene que hacer es comprar el terreno y no violentar la propiedad privada de un privado, porque eso es ilegal. Y cuando se empiezan a cometer ilegales, se puede cometer ilegalidades pequeñas, terminan en grandes ilegalidades. Y quiero decirle otra cosa más. El tema de derechos humanos que él planteó se resolvió porque hubo excavaciones en el predio, pedido de la fiscalía, se levantó la cautela y no se encontró nada. Ese también miente cuando habla que eso no está resuelto. Debería ir a tribunales a ver que hay una causa que concluyó después de hacer las excavaciones pedidas por los antropólogos y que se concluyó habilitando el predio. Se me parece que hay veces malas intenciones tratando de utilizar una cuestión tan sensible como el tema de los derechos humanos, ¿no? Y respondiendo al espíritu con el que usted llevó adelante la reflexión cuando fue defensor, sí, del pueblo, ¿no considera ahora que esta consulta a los vecinos debió haber sido antes de ejecutar directamente el proyecto? Mire, la consulta se hace porque lo que estamos discutiendo es el impacto ambiental. Las decisiones políticas que se tomaron en el 2007 se evaluaron en el 2007 y esa fue una decisión de la provincia, que era la propietaria del predio. Si hizo la consulta o no, eso ya es una cuestión de hace 9 años. Es decir, no podemos retomar 9 años atrás a discutir una cuestión que fue resuelta hace 9 años atrás. La verdad que esa fue una decisión del gobierno de la provincia de Córdoba, que la tomó con plenas facultades, y alguien de buena fe vino y compró el terreno. Podría haber sido cualquiera. Una pregunta, ¿la vivienda es acceso para todos los vecinos o para vecinos con cierto poder adquisitivo? Va a depender, porque va a haber desarrollos que van a ser de más chicos, más grandes, ahí va a haber de todo, es de uso mixto. Va, bueno, las imágenes por lo que se ve son de departamento bastante grande. Sí, pero esas son imágenes que se ven desde el punto de vista estético. Luego va a haber departamentos de un ambiente, habrá departamentos de dos, habrá departamentos de tres. Hay un archivo del cronista comercial que califica el proyecto este como el Puerto Madero cordobés. ¿Considera que eso es así? No, a lo mejor, bueno, eso ha sido una interpretación periodística. Este es Distrito Las Artes. No. Además, no tenemos puerto y río, así que no podría ser Puerto Madero cordobés, ¿no? Claro. Una última pregunta. Había usted escrito un artículo, El Imperio de la Ley, ¿no? Sí. Hablando de que es una falacia la disyuntiva entre pulmón verde o emprendimiento. Porque yo creo que, esto es un gran pulmón verde al medio, rodeado de edificios. Uh-huh. Si usted lo ve, esa guinda va a tener un gran pulmón verde rodeado de edificios. Por eso creo que es una antinomia que no corresponde. Se puede hacer las dos cosas, se puede edificar y tener el pulmón verde. Ahora sí, pero en el caso de pulmón verde, o sea, no es como una plaza central como el San Martín. Yo observo que es como una especie de camino, los espacios verdes, como para dislumbrar. No, es una gran guinda. Entre espacios verdes y públicos va a haber 53%. Sí. Me parece un número importante. Y las construcciones van a pisar en un 36%. Es bastante importante el espacio que sea libre. Bueno, una última, retomando lo del artículo. Dijo que es falaz la disyuntiva entre el pulmón verde y el emprendimiento, sino que la verdadera disyuntiva es que está adentro o fuera de la ley. Sabiendo que Unesquian apareció figurado en los Panama Papers. Eso no tiene nada que ver. Es el dueño de la empresa. Es otra cuestión. Totalmente. La verdad es que es otra cuestión. Totalmente. ¿Por qué? Porque es el dueño de la empresa. ¿Eso es qué tiene que ver? Pero usted plantea la disyuntiva si está fuera. Eso es una cuestión que está en otro ámbito, por otra vez y por otra cuestión. Eso es buscarle la quinta pata al huevo. Bueno, ahí lo escuchamos a Mondino, que bueno, como decíamos, él resalta que es falso la disyuntiva si tiene que ser un pulmón verde o emprendimiento inmobiliario, sino que en realidad la verdadera disyuntiva tiene que estar dentro o fuera de la ley. Pero bueno, sabiendo que el dueño de la empresa está figurado en los Panama Papers, bueno, hay que ver de qué lado del mostrador estas cuestiones. Bueno, el tema va a seguir, va a haber una nueva audiencia en dos semanas, porque la verdad hubo mucha convocatoria, la verdad que ha sorprendido la cantidad de gente inscrita, 211 personas inscritas, quedaron fuera 70 que van a volver a exponer sus posicionamientos en otra audiencia pública, y desde ya desde Córdoba va a ser un tema muy candente este tema del ex batallón 141. ¿Vamos con un temita musical? ¡Adelante!